Buenas tardes a todos, soy Massimiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales. Hoy voy a hablar de la telequinesis y su origen. Los dos sinónimos tele quiere decir lejos y kinesis quiere decir movimiento. Consiste en mover objetos con el poder de la mente. La telequinesis suele tratarse como algo paranormal. Es posible que el cerebro genere una energía capaz de desplazar objetos. Todas las personas podemos desarrollar ese talento si lo ponemos en prácticas. Mis queridos oyentes, para más información pueden buscar en internet e informarse sobre el tema específico que mencioné. Bueno, me despido. Gracias a todos por escucharme. Y nos vemos el próximo miércoles en la radio Go Show. Hasta luego.